Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Soy Fabiana Córdoba, mamá de Jessica Cobo Campos, la chica encontrada el 8 de febrero del 2015, que fue un femicidio. Después de 3 años y 2 meses, el 3, 4, 5 y 6 de abril, se realizará el juicio en Bariloche. Podemos naturalizar esta situación. Sabemos, y es voz populi entre los militantes sociales, entre los periodistas, que todos decimos, tenemos los teléfonos intervenidos, sabemos que nos sacan fotos, sabemos que nos tienen identificados. Vienen gente de otros lados también a compartir con nosotros, a hacer radio, a charlar, a hablar, cosas de la radio. A mí no me gustaría que cierren porque hay gente nueva, como ahora del primero, que vienen con ideas, chicos, a hacer ideas de radio, proponer más ideas. Tenemos que demostrar la fuerza que tenemos para hacer una movida de este tipo y la importancia de llevar los juicios de la forma que tienen que ser. Tenemos que dejar de naturalizar la mercantilización de nuestros servicios públicos y nuestros bienes comunes. Empezar a preguntarnos qué... Nos dijeron que quizás mañana las limpien. Y nosotros les avisamos que iban a tener un problema, porque hay que atreverse a limpiar un pañuelo de madres de Plaza de Mayo. Un problema cívico, un problema democrático, no un problema personal. Y cuando se pone cada vez más denso todo, cuando más se empieza a atacar a las organizaciones, a la gente que sale a luchar, más hay que militar y más hay que pararse, digamos, en contra de eso. Enfoques. El día 28 de marzo, referentes de la multisectorial contra la represión y la impunidad en Bariloche dieron una conferencia de prensa en el marco de la denuncia por el inicio de una causa a Carolina Lack, militante de su organización, por una supuesta pintada en gendarmería durante la movilización ante la noticia de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Una vez más, vemos que este estado represivo, disfrazado de Estado de Derecho, sigue avasallando precisamente los derechos de la comunidad en general y en particular de aquellos que militamos socialmente. Una compañera de la multisectorial ha sido acusada en el fuero federal en el contexto de una marcha realizada pidiendo justicia por Santiago Maldonado en las fechas aquellas en que apareció el cuerpo, y en ese sentido la multisectorial está obligado a difundir y a visibilizar esto. No nos sorprende, nos indigna, pero no nos sorprende. Nos parece sumamente loable la valentía de la compañera que tomó la decisión de seguir dando la cara, que somos militantes, estamos organizados, tenemos herramientas y asesoramiento. Nos está pasando esto. ¿Qué le queda a los pibes y pibas del barrio del Alto que todos los días tienen que estar avasallados por la policía de Río Negro? ¿Qué le queda a la comunidad que por ahí espontáneamente te quiere aparecer en una marcha? Entonces lo que quieren es intimidarnos, lo que quieren es poner miedo y no lo van a lograr. Cuando nosotros demostramos que acá, más allá del comando unificado que quiere transformar a los militantes populares en terroristas, en el enemigo interno, sabemos que esta decisión es claramente un ataque porque demostramos que los servicios de inteligencia están atrás de nosotros. Nosotros como militantes asumimos la responsabilidad y más como militantes de organismos de derechos humanos, pero no lo podemos naturalizar. No podemos naturalizar que sintamos que se nos persiga, que se nos esté haciendo una guardia en los domicilios particulares, que se nos metan en las redes sociales y nos hackeen. No lo podemos naturalizar. Enfoques. Mi nombre es Carolina Lack, soy integrante de la Multisectorial contra la Represión en Bariloche. Soy delegada de ATE PAMI en mi trabajo. Nuestro compromiso es total, con todas las causas, con absolutamente todas las causas donde se vulneren los derechos humanos. Estos procesamientos, este procesamiento es una vergüenza y nos dio escalofríos ver el expediente donde se determinó que 4 gendarmes me tenían que seguir y me tenían que identificar y se sacaron fotos de la puerta de mi casa y se apostaron, según el expediente, en mi domicilio para vigilarme. Todo por una supuesta pintada. Eso nos hace acordar a otras épocas. Nosotros ya hemos pasado por esto en la Argentina oscura. Y como dice mi compañero, no podemos naturalizar esta situación. Sabemos, si es Vox Populi, entre los militantes sociales y políticos y sindicales, entre los periodistas que todos decimos, tenemos los teléfonos intervenidos, sabemos que nos sacan fotos, sabemos que nos tienen identificados. Esta denuncia específica tiene que ver con el escrache que se hizo en Reconquista 96, en este lugar del Servicio de Inteligencia de Gendarmería, pero también mostró que nos vigilan a todos y que no podemos callarnos la boca. No vamos a aflojar en ninguna de las causas. Estuvimos desde el principio, cuando fue la represión de Cusamen, donde casi matan a 2 de nuestros compañeros mapuches. Después estuvimos con lo de Santiago Maldonado, con la desaparición y posterior muerte, que lo sentimos nuestro hermano, nuestro amigo, y salimos fuertemente a denunciar este sistema que también después asesina por la espalda a Rafael Nahuel y que tiene en esta zona militarizada la región, y nos hemos acostumbrado a cruzarnos en la calle con policías, con fuerzas, con todas las fuerzas, vestidos como si estuviéramos en Medio Oriente, como si estuviéramos en guerra. El monopolio de la violencia la tienen ellos. Ellos, este Estado, con este gobierno de Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, son los que generan la violencia. Son los que generan que cualquier militante, cualquier manifestante, cualquier persona solidaria termine procesado, judicializado, perseguido, amedrentado, intimidado por los medios, por las redes sociales, porque ellos tienen todo un aparato que hace que nos persigan. Acá estamos todos, acá estamos muchos y somos muchos más. Y estamos en la defensa de todas las causas, pero además de más de 100 procesados desde el 10 de enero solamente, desde el 10 de enero del año pasado. Más de 100 personas que están procesadas. Y a todos esos compañeros y compañeras les decimos que no están solos, que tenemos que unirnos, que tenemos que estar juntos y que entre todos vamos a seguir peleando para que esto no pase más, no pase más, nunca más. Antes que nada quiero decirles que, antes de que me olvide, que la gremial de abogados a nivel nacional nos va a defender en esta causa, así que agradecemos al Negro Suárez, a Matías, a Marina, que están junto a todas las cuestiones más importantes en este país y apoyan desde lo político y desde lo jurídico. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Entre el 3 y el 6 de abril de 2018, se llevará a cabo el juicio en el que se intentará probar la responsabilidad penal de quien asesinó a Jessica Coco Campos, un femicidio ocurrido en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, en febrero de 2015. Las audiencias del juicio oral y público tendrán lugar en la localidad de Bariloche, y desde la Fiscalía y la querella se intentará comprobar que el único imputado, Cristian Maldonado, quien era la pareja de Jessica, sea condenado por el femicidio, es decir, por haberla asesinado por ser mujer y considerarla objeto de su propiedad. Maldonado llega al juicio en prisión preventiva, y la mamá de Jessica, Fabiana Córdoba, ha impulsado muchas acciones para que la causa culmine con una condena. Escuchamos a Fabiana Córdoba acerca de las expectativas que tiene para este juicio. Soy Fabiana Córdoba, mamá de Jessica Coco Campos, la chica encontrada el 8 de febrero del 2015, que fue un femicidio. Después de 3 años y 2 meses, el 3, 4, 5 y 6 de abril, se realizará el juicio en Bariloche. La verdad que se ha trabajado demasiado y que se activen los demás mecanismos para lograr justicia por Coco. Es grande el esfuerzo que se ha hecho, tanto de parte mía como de parte de un montón de gente de la sociedad, tanto de la sociedad del Bolsón también, como de Córdoba, Río Colorado, Viedma, que se han movilizado, que hemos tratado de buscar testigos y todo, para que esta causa se encauce y lleguemos a la máxima pena. Esas son mis grandes expectativas, llegar a la máxima pena. Agradecer a todos por siempre estar, por acompañar, y sé que van a estar en estas fechas tan importantes, acompañándome y apuntalando a mí y a mi familia. Escuchamos ahora a Marisa y a Iris, integrantes del Consejo Local de las Mujeres de El Bolsón, Río Negro, desde donde se han realizado varias acciones de acompañamiento a la familia de Jessica, tales como la instalación de un cartel con el nombre de Jessica en la plaza donde ahora funciona una biblioteca que también lleva su nombre, y la juntada de firmas que se realizó para que las audiencias del juicio oral se hicieran en El Bolsón. La creación de esa biblioteca y la puesta en marcha fue una idea y una acción de las vecinas de Jessica del barrio Almafuerte, en Loma del Medio del Bolsón. El Consejo Local de las Mujeres, desde que tuvimos el femicidio de Jessica Coco Campos acá en El Bolsón, las veces que Fabiana pidió nuestra colaboración y nuestro apoyo, lo ha tenido, la hemos acompañado todas las veces que hemos podido y en todos los viajes que ella ha realizado desde su ciudad acá a Bolsón. El año pasado, en una movida que he hecho en Ni Una Menos, hemos colaborado en colocar los carteles en la plaza donde que lleva su nombre, en la biblioteca, en el barrio donde sucedió el hecho, este lamentable hecho. Y de ahí en más, cada vez que ella ha concurrido, de alguna forma hemos participado y acompañado y en lo que pudimos. La junta de firmas es un hecho muy importante político para toda la gente de Bolsón, porque en esta causa no se logró, pero sí en futuras causas podemos lograr que los juicios se puedan hacer en Bolsón. Lamentablemente acá no dieron los tiempos ni el juzgado y las condiciones físicas, según ellos, estructurales del espacio como para que el juicio se haga acá, pero existe la posibilidad de que, bueno, logremos para otras causas la llevada de los juicios en el ámbito local, de donde tiene que ser todo, porque acá tenemos los testigos, acá está la gente, acá está todos los que se pueden involucrar en algo tan importante como un femicidio. La juntada de firmas fue sumamente numerosa, teníamos que juntar 1000 firmas y se juntaron 1200 firmas en menos de 10 días. Fue muchísima la participación de la gente, muchísimas las mujeres que les interesa que estas cuestiones se resuelvan. Bueno, a través del Consejo Local de la Mujer lo que hemos tratado de armar son grupos de acompañamiento, o sea, no podemos ir todos los días, pero sí un grupo importante cada día. O sea, vamos a estar con Fabiana, vamos a llevar organizaciones locales de acá, más nosotras, más organizaciones de Bariloche. Esperemos que esta causa tenga un fin feliz dentro de lo que se puede, porque lamentablemente perdimos a Jessica, pero tenemos que demostrar la fuerza que tenemos para hacer una movida de este tipo y la importancia de llevar los juicios de la forma que tienen que ser. En Bolsón hay cosas muy difíciles, hay muchas carencias desde el punto de vista judicial y que supongo que próximamente podrán revertirlas. Así es la idea, entonces, estar los días 3, 4, 5 y 6 acompañando a Fabiana y a los familiares de Jessica. El Consejo Local de las Mujeres del Bolsón va a estar con banderas, con pancartas, con carteles, con mucha presencia, porque estamos totalmente convencidas de que la presencia social frente a una justicia totalmente patriarcal, que siempre está tirando para atrás la resolución de los casos, es fundamental para que las cosas se resuelvan de la manera que estamos esperando que se resuelvan, que sea con justicia. Así tiene que ser. Justicia por Jessica Coco Campos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Aquí en nuestra zona nuevamente se hace sentir el ajuste, el recorte y en este caso sobre una escuela agraria. Esta escuela agraria, que ganó premios a nivel nacional por un proyecto que es mucho más que un proyecto, se trata de una radio. La Radio El Refugio. La Radio El Refugio, radio comunitaria escolar, de acá, de la zona de Eridevi, donde están las chacras cercanas a la capital provincial, está en riesgo de ser cerrada. Que lamentablemente a partir del ajuste que cae sobre el área de la cual depende la radio, parece que va a quedar sin personal y sin posibilidad de sostenimiento. Esta semana, los integrantes de la radio, los propios alumnos y alumnas de la escuela agraria, lo contaron de esta manera. Me parece que lo más importante es saber que el sostenimiento de de la gente que está dentro de la radio, como por ejemplo los programadores, están, digamos, sostenidos a través de horas cátedras que tenía el área. Esas horas, por una cuestión de cambio, digamos, de estructura institucional, podría llegar a caerse esas horas. El primer día que entré a la radio y lo vi a Gastón, me recibieron con toda la buena onda, pero es el mío muchas cosas. Empezás a expresarte mejor, tenés, por ejemplo, con los chicos tenemos un programa conocimiento, es lo que entendés, o sea, son muchas cosas, no es algo que sea fácil explicar con simples palabras. La verdad que lo que genera la radio, no solo acá adentro, sino también en toda la zona de Eridevi, es muy grande, es muy lindo, son 5 años que venimos trabajando y la verdad que sería una pena que este espacio que costó tanto construir se pierda por un simple falta de financiamiento, ¿sí? Porque vamos a lo que es, si no hay financiamiento no hay radio, si no hay radio no hay comunicación, si no hay comunicación los chicos se quedan sin un lugar a donde ir a pasar un buen momento o capacitarse. No sé, la verdad que sería, no me gustaría que cierren la radio para nada. Es un área hermosa y que ayuda a muchos chicos como para estudiar. No se puede explicar lo que se pasa en la radio y es hermoso. La radio es como dijo mi compañero, es linda. Hay chicos que vienen de otra escuela como del Comahue, como de la otra universidad que vienen a hacer programas. Vienen gente de otros lados también a compartir con nosotros, a hacer radio, a charlar, a hablar, cosas de la radio. A mí no me gustaría que cierren porque hay gente nueva como ahora del primero, que vienen con ideas, chicos, a hacer ideas de radio, proponer más ideas para otras escuelas. Y yo creo que es algo feo que cierren la radio porque la verdad, la radio tiene mucho esfuerzo de todos, todos lo construyéramos juntos y la verdad que no sería lindo que la cierren porque junto a todo, esto no podría haberse sido así, como está en Viedma, se escucha en todos lados la radio. Y es algo hermoso estar ahí. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En estos días gran parte de la sociedad barilochense discute sobre la conveniencia o no de extender el contrato de concesión del Cerro Catedral a la empresa CAPSA, Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima. Mientras el Consejo Deliberante de Bariloche avanza con su aprobación, algunos partidos políticos, organizaciones sociales y vecinos están juntando firmas para impulsar un referéndum. Por su parte, la organización ecologista Piuqué propone la municipalización del Cerro Catedral con participación de los vecinos. Escuchamos a Constanza Casal de Rey explicando la postura de Piuqué durante la audiencia pública realizada los días 12 y 13 de marzo. ¿Por qué estamos todos discutiendo qué debe hacer CAPSA y no estamos discutiendo qué podrían hacer otras empresas? ¿O qué cerro queremos? ¿Qué tipo de empresas deberían gestionar el servicio también? ¿Por qué no? Por ejemplo, podrían ser públicas. O, por ejemplo, podría ser de carácter cooperativo. Nosotros soñamos con un cerro manejado por los vecinos. Un cerro Por eso proponemos que se discuta, y acá esta es nuestra propuesta, la municipalización del servicio. Integrar el cerro a la sociedad barilochense a través del fomento del deporte, que tanto justamente han venido a hablar de eso, ¿no? En todos sus niveles, y no solo el eje escolar de quinto grado, donde los chicos pueden ir solo 4 días, ¿no? Y hacia toda la sociedad barilochense, y no solo algunos sectores afortunados que pueden pagar el pase. Entre otras cosas, la municipalización del servicio debería significar un pase residente más barato, al que realmente todos pueden acceder. Al ser un servicio de gestión pública, creemos que se fomentaría la participación de los vecinos y por ello se traduciría en un manejo más transparente. Un cerro de gestión municipal traería más trabajo y, más importante aún, mayor estabilidad laboral. Porque ya hoy es un problema la precarización que sufren los trabajadores del sector turístico. CAPSA se queja de que la rentabilidad que obtiene el cerro es muy baja. Esto no sería un problema si se municipaliza el servicio, porque nos quedaríamos con la BOC, con la poquita rentabilidad que dicen que tienen, y además con el canon, que ya lo pagaríamos y nos quedaría. Antes de pensar en un negocio inmobiliario en esas 70 hectáreas que le quieren dar a CAPSA, Bariloche tiene que resolver su déficit habitacional, la gran deuda que tiene el municipio con muchos de sus residentes que al día de hoy no cuentan con servicios básicos. Parte de esa ganancia y del canon que ya no tendríamos que pagar podría destinarse a realizar las obras necesarias para los barilochenses. No es justo que se vayan a destinar fondos públicos a la provisión de servicios para que CAPSA haga su gran negocio cuando hay tantos residentes que no los tienen. Eso en nada tiene que ver con mejorar el centro de esquí. Además, ya hay sobreoferta de plazas turísticas en Bariloche. ¿Para qué más? Ya que tenemos estos 8 años que les queda todavía a CAPSA, hasta que se vence el contrato, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para discutir qué cerro queremos? Entendemos que este es un bien común, no un mero recurso económico ni tampoco un servicio. ¿Qué significa que sea un bien común? Significa que los beneficios que el mismo provee son de todos, tanto los económicos como aquellos que exceden lo económico y que tienen que ver con las funciones ecosistémicas irreemplazables que nos da el cerro, ¿no? ¿Por qué sería lo normal o natural permitir la apropiación en manos privadas de tierras que son de todos? ¿Por qué el cambio que propone la empresa es dejar de pensar en la montaña para pensar en los visitantes? ¿Por qué no nos proponemos pensar con la montaña y con los barilochenses, los que habitan este territorio? ¿Por qué siempre se nos propone que aquello que tiene valor es porque tiene precio y propietario? Tenemos que dejar de naturalizar la mercantilización de nuestros servicios públicos y nuestros bienes comunes. Empezar a preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos y en función de eso tratar de ser coherentes con lo que hacemos con nuestro territorio. Esta decisión de qué hacer con el cerro no puede ser unilateral como lo está haciendo hasta ahora, sino que debe resultar de la discusión abierta con los habitantes de Bariloche. Cosa que de ninguna manera se está cumpliendo con esta audiencia, que no es vinculante y que se ha dado en condiciones tan irregulares. No queremos, en fin, que CAPSA se convierta en un gobierno paralelo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Durante la semana del 24 de marzo, tanto en la capital rionegrina Viedma como en la vecina localidad de Carmen de Patagones, se llevaron adelante distintas actividades para seguir manteniendo viva la memoria. Compartimos el relato de Cielo Taimite, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, que cuenta lo que les tocó padecer en la plaza céntrica de Patagones, donde la policía bonaerense, por orden del intendente de Cambiemos, José Luis Sara, intentó hacer una causa y apresar a quienes estaban pintando los pañuelos blancos en la plaza del pueblo. Esta noche particular está teñida del agradecimiento, del trabajo colectivo, del fruto de esta agenda que armamos entre todos, de la generosidad, del amor, para que nos vayamos acompañando y nos ayudemos a hacer memoria y que las actividades sucedan. Y también está teñida de la tristeza de haber pasado el ingrato momento en Patagones de haber sido intimidados por pintar los pañuelos de las madres en la plaza 7 de marzo, que es la plaza del pueblo. Es la plaza que está adelante de la iglesia y está al lado de la municipalidad. Dos enormes poderes. Nosotros estábamos ahí pintando con pintura al agua diluida, pensada para los niños. Después de marcarla con tiza, pincelito en mano, para dejar este símbolo. Este símbolo marcado con la esperanza, después de una intervención teatral, de plasmar que la lucha de las madres florecerá, que la lucha de las madres continúa, que hay futuro, porque hay esperanza. Bueno, pues nos amenazaron de registrarnos y formular y crearnos causas penales por pintar con látex al agua la vereda nueva que el gobierno municipal de José Luis Sara está cambiando en la Plaza del Centro, que por cierto está quedando hermosa, que es una plaza que amamos todos, porque es la plaza que nos reúne para reclamar, para festejar, para celebrar. Ninguno de los que estábamos ahí somos incapaces de romperla, de mancharla, de dañarla. Es la plaza donde criamos nuestros hijos, donde encontramos nuestros amores, donde reclamamos por nuestros derechos. ¿Cómo la vamos a ensuciar? Nos tomamos el trabajo de limpiar de rodillas las manchitas que estaban por fuera del pañuelo, porque los pañuelos tampoco se manchan. Nos dijeron que quizás mañana las limpien, y nosotros les avisamos que iban a tener un problema, porque hay que atreverse a limpiar un pañuelo de madres de Plaza de Mayo en la plaza principal del pueblo. Un problema cívico, un problema democrático, no un problema personal. Los pañuelos quedaron pintados, la pintura es al agua. Era un acto estético, artístico, organizado, previsto. Pero lamentablemente nos hicieron pasar el mal momento de amenazarnos, de amedrentarnos, de tomar por el brazo. Terminamos cantando el himno nacional y después nos vinimos para acá. La vigilia, no, decir una fiesta es una palabra que es rara, pero es una gran celebración de la democracia, de las libertades conseguidas, conquistadas, para seguir diciendo nunca más, para seguir construyendo memoria, para seguir buscando la verdad y para seguir reclamando que en este país haya justicia para todos, para que los presos políticos vuelvan a estar en libertad, para que la policía y las fuerzas no se atrevan a intimidar como lo hicieron hoy y de ninguna manera. Y no vamos a empezar de nuevo la vigilia, así que lo demás lo conocemos todos. Pero en el nombre de la Asociación de Familiares, siendo más de las 12, viviendo en estado democrático, nos iremos libremente para nuestras casas a celebrar y a pensar cómo hacemos para que esta democracia sea cada día más sana, más fuerte y con garantía de derechos para todos, ¿no? Sobre todo esos que están siendo vulnerados. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. En el marco de la visita a la comarca andina de compañeros y compañeras de DTL, Red Nacional de Medios Alternativos, Antena Negra TV, Radio La Tribu y AMARC Argentina, para realizar trabajos en la técnica de varias radios de la red Enfoques, dialogamos con Ezequiel Medone, quien nos contó en qué consiste el apoyo que están realizando. Hace un tiempo que venimos tratando de dar una mano y colaborar en que los medios mejoren técnicamente, no tengan tanto impedimento, no tengan que recurrir al mercado para poder tener un transmisor, para poder poner una torre, para poder tener unas antenas. Nosotros con DTL venimos haciéndolo hace unos 10 años más o menos ya. Y bueno, formamos una cooperativa en un momento que también nos permite hacer otro tipo de trabajos para financiar como el tiempo que le dedicamos a las radios comunitarias. Y para nosotros también la verdad que está muy bueno venir acá. Yo particularmente no conocía, no había venido nunca, si bien había hace a La Negra, por ejemplo, nos conocemos desde cuando armaron su transmisor en el taller de transmisores allá en Buenos Aires en el 2010. A Fogón también hicimos, tuvimos bastante contacto y la verdad que tenía ganas de venir y tener la oportunidad de venir a justo se confluían distintas necesidades de las radios de Enfoques, que es una red que también conocemos, venimos conociendo hace un tiempo, y poder venir a darle una mano a esa red y a las radios de esa red para que crezcan, la verdad que está buenísimo. Ezequiel nos relató su experiencia vivida desde el 1 de septiembre del año pasado, cuando cubrían la multitudinaria marcha por Santiago Maldonado en Buenos Aires, luego reprimida salvajemente por las fuerzas de seguridad. Él fue uno de los 29 detenidos y actualmente sigue procesado por la justicia federal. Nosotros estábamos, bueno, haciendo una cobertura el 1 de septiembre. Yo formo parte también de Antena Negra y justo ese día en particular fui a la marcha a marchar. Simplemente había un montón de compañeros y de compañeras que ya se habían anotado para hacer distintas tareas de una cobertura en conjunta que estábamos haciendo con toda la red nacional de medios, que incluso también salieron cosas de acá de Bolsón, digamos, de un montón de provincias que estaban habiendo movilizaciones. Y bueno, eso, había ido como a marchar y me fui con tipo 8:30, no sé, 8:30. Me fui a la plaza. Y cuando me estaba, ya estaba lejos de la plaza, me llega que estaban reprimiendo. Lo llamo justamente al grupi que estaba ahí, para ver si cómo estaba, ¿no? Porque uno estaba, o sea, lamentablemente estás acostumbrado a que, bueno, quizás después de alguna marcha se reprime un poco, se dispersa la gente de esa manera. Había pasado lo del 8M, que habían detenido a unas cuantas pibas después de la movilización. Y entonces llamo como para ver si daba, o sea, sabía que estaba él ahí, que había otro compañero, Juan, que estaba también ahí y que nada, entonces, bueno, ver si cómo estaba todo, digamos, cómo, uh-huh. Si es que había llegado que estaban reprimiendo y ya se había terminado o qué. Y me dice el grupí como que no, que estaban reprimiendo re fuerte, que parecía que iba a durar un rato. Entonces volví a Plaza de Mayo. Llegué a Plaza de Mayo como, no sé, a las 10 de la noche, más o menos, 10 uh-huh. menos cuarto, una cosa así. Y empezamos a hacer una transmisión desde 9 de julio y Avenida de Mayo, que eso es a unas 6 cuadras, 7 cuadras de Plaza de Mayo. Y desde ahí retrocedimos todos junto con la gente, a medida que avanzaba la policía, retrocedimos hasta casi el Congreso, hasta Avenida de Mayo y San José. Uh-huh. Ya sabíamos que estaban deteniendo gente, porque nos habíamos encontrado con otros compañeros que venían desde Plaza de Mayo directamente. Y ¿cómo se llama? Estuvimos eso, registrando un poco el accionar policial, porque también veníamos de este año pasado, había sido el juicio que le hicimos cuando a la Policía Metropolitana allá por tirar balas de plomo en la Sala Alberdi en el 2013. Entonces sabemos que el registro audiovisual en momentos de represión sirve un montón para poder demostrar que cómo es el accionar, digamos, como que a veces allá, bueno, en todos lados, los medios sacan fotos re espectaculares de la represión, como, no sé, hacía poco también habían sacado una foto de un policía arriba de la moto tirando con la escopeta de bala de goma. Como si fuera un cowboy arriba del caballo. Y eso a un montón de gente le gusta, lamentablemente, y es parte de la campaña que hacen desde el gobierno. Pero bueno, después verlo más crudamente, más ahí, es distinto. Y bueno, estábamos registrando eso y en un momento se empiezan a llevar detenida a una persona, a una piba que estaba adelante nuestro, filmando también con un celular. Entonces les empezamos a... Y se generó como un montón de gente, un tumulto, un poco de forcejeo. Y nos terminan llevando, bueno, se la llevan a la piba. Nos llevaron a Juan y a mí también. Uh-huh. Y en la comisaría estuvimos incomunicados 3 días. Nos detuvieron, bueno, nos contaron que nos iban a imputar por intimidación pública. Después de que nos largaron, estuvimos un mes y medio más o menos hasta que el juez decidió procesar a 22 de todos los detenidos. Entre los que es Martínez Di Giorgi. Uh-huh. Procesó a 22, nos procesó a 22 nosotros también. Y después apelamos, hicimos una movida también en Comodoro Pi, apelamos, se hizo como una apelación en conjunto con distintos organismos de derechos humanos de allá. Está, bueno, nosotros nos defiende Correpi, pero también el resto, digamos, está el CEPROD, está la CIEGA, Pueblo, como que se armó todo ahí una coordinación que de abogados apoyando. Se apeló eso y la Cámara nos sacó a todos. Intimidación pública, no quedó nadie con intimidación pública, que es el delito por el cual no estuvieron incomunicados 2 días, ¿no? Porque lo usan para eso, básicamente, porque después se cae. Porque... Y después nosotros apelamos, bueno, la Cámara nos sacó lo de intimidación pública a todas, dictó falta de mérito para casi todos, solo procesó a 2 por resistencia a la autoridad. Y lo que pasa es que después, el 20 de diciembre, después de las represiones que hubo el 14 y el 18, el fiscal Moldes, que es un fiscal que es bien del PRO, digamos, y agarró nuestro caso y dijo, no puede ser que suelten a toda la gente tan rápido después de las represiones. No son manifestantes pacíficos, provocan a la policía para que los detenga, todo ese tipo de cosas. Entonces pide que nos vuelvan a procesar por intimidación pública y por resistencia a la autoridad. Y el fiscal de Cámara, de Casación, que es donde se va a resolver ahora, que es un fiscal que se llama Ple, que también es de la misma calaña que Moldes, va a estar, lo acaba de aprobar. Ayer sacó el texto donde lo como que aprueba que se apele de esa manera. Entonces ahora Casación, en 10 días más o menos, debería estar teniendo la audiencia. Por último, Ezequiel nos alienta a seguir trabajando a pesar de las represiones, ya que en los momentos más densos es necesaria más militancia y contar lo que pasa. O sea, hacemos esto y hacemos comunicación, hacemos desde donde lo hacemos, digamos, vinculación con las organizaciones sociales y tratando de aportar desde este lugar, porque queremos que cambie todo esto, digamos, y la verdad que sabemos que no es... digamos, están dentro de las cosas que pueden suceder, lamentablemente, porque nadie, en general nadie va a soltar sus privilegios así sin hacer nada. Uh-huh. Y cuando se pone cada vez más denso todo, cuando más se empieza a atacar a las organizaciones, a la gente que sale a luchar, más hay que militar y más hay que pararse, digamos, en contra de eso. Así que nada, nosotros vamos a seguir viniendo, vamos a seguir montando radios, vamos a seguir yendo a las movilizaciones a contar lo que pasa y a participar de esas movilizaciones de esa manera. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.